de hormigas y cigarras, otra forma de hablar de lo que nos pasa. Nos vamos a agarrar, mirá, de esta ventana a la imaginación que nos dejó servida Silvia Satulowski hace un ratito nada más, reclamándonos esta capacidad imaginante. Y nos vamos a ir a 1815, porque vamos a hablar un poco de la independencia. Hace unos días nada más se celebró en todo el país el Día de la Independencia, ¿no? Y uno muchas veces lo cuestionó pensando, ¿de qué independencia me hablan? Desde el punto de vista formal de la independencia o desde el punto de vista real de la independencia. Hoy lo vamos a cuestionar o no lo vamos a cuestionar, hoy lo vamos a presentar desde otro aspecto. Nos vamos a ir por esa ventana que abrió Silvia, entonces hasta 1815. Había quedado atrás ya la Asamblea del año 13, Buenos Aires había variado los regímenes de gobernar a partir de juntas o a través de juntas o asambleas, pasó a un director supremo, lo cual para nosotros nos parece toda una definición, ¿no? Dejó atrás aquella cosa colegiada. Por su parte, Artigas había consolidado su influencia federal en buena parte del territorio conocido de las provincias, y esas provincias que se unieron al artiguismo se nuclearon bajo el nombre de Pueblos Libres. El 29 de junio de 1815 se realizó un encuentro de delegados de estas provincias en el Arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay. Se lo conoce como Congreso de Oriente o Congreso de los Pueblos Libres. ¿Quiénes estuvieron allí? Bueno, estuvieron delegados diputados de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, La Banda Oriental y de la provincia de Córdoba. Bueno, no nos interesa conversar de esto por una cuestión de copyright, ¿no? Decir, estuvo primero un congreso que el otro. Sí, nos interesa enfocarlo desde el punto de vista de qué modelos estaban en contradicción, cuáles estaban opuestos en ese momento, y si quién triunfó, cuál de ellos triunfó, o si lo que triunfó fue una mezcla de lo peor de cada uno. Para eso ya estamos conectados con Marcelo Balco. Él es psicólogo, egresado de la UBA, es investigador dedicado a la historia y particularmente a todo lo vinculado con el genocidio indígena. Es autor de varios libros. Esta es una apretada síntesis de lo que viene haciendo Marcelo Balco. Buenos días, Marcelo, y gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Bueno, lo primero que te queremos preguntar es si está confirmado esto, de esta declaración de la independencia allí en el Arroyo de la China. Bueno, confirmado no está porque no existen actas. Ajá. Así como hay actas del Congreso de Tucumán, no están las actas del Congreso de la China. Entonces, ¿pero qué sucede? En Tucumán hubo muchos abogados, mucha gente de leyes que saben que se hay que dejar por escrito. Y en el congreso que organizó don José Gervasio Artigas, básicamente los que participan no son abogados, sino es el pueblo bajo, lo que se llamaba el pueblo llano. Hay indígenas, hay libertos, hay criollos, y hay algún que otro ilustrado, pero es la minoría. Entonces, que ahora vayamos al tema de las actas. Que no estén en el año 2020 las actas no quiere decir que no hubiese habido actas. Ajá. La historia es larga, y hay muchos lavadores, hay mucha lavandina en la historia. Entonces, y como la historia la hicieron los unitarios de Buenos Aires, en particular el gran mago que fue Bartolomé Mitre, que tuvo la astucia de decir esto sí, esto no, esto sí, esto no, hacer una historia maravillosa de la élite, que la estudiamos, la aprendemos y los homenajeamos permanentemente en pedestales cuando de pronto merecen prontuarios. Entonces, que no estén las actas no significa que no existieran. Quizás no las hicieron, o quizás sí las hicieron, y como Bartolomé Mitre, que eso es, no es que lo dice Marcelo Balco, ni que él sí dijo, esto sí, esto no va. Y muchas cosas de las que puso, las puso para burlarse. Por ejemplo, vos que estás planteando el Congreso de la Independencia de 1815. Sí. Si ustedes leen la historia de Belgrano por Bartolomé Mitre, yo nunca leí una biografía donde teóricamente Belgrano es el héroe de la biografía, y Mitre se dedica a burlarse de Belgrano, a hablar de la voz aflautada, él es el que introduce el tema de la voz aflautada, él es el que dice que Belgrano no tenía ideas sino ocurrencias, como por ejemplo proponer lo de la monarquía incaica temperada capital Cusco, algo que a Buenos Aires le pareció una aberración. Decía que Belgrano pretendía sacar a un rey de patas sucias sacado de una choza. Eso todo lo escribe. Entonces, esta historia chiquita, mezquina, portuaria de Buenos Aires, que le dio la espalda al interior del resto del país, justamente transforma en extranjero a Artigas, porque como Artigas es extranjero, no, es uruguayo, no. ¿Por qué nosotros en Argentina no estudiamos la historia de lo que hizo Bolívar? No, solo Guayaquil, solo Guayaquil. ¿Por qué no estudiamos lo que hizo Bolívar? Porque hicimos la historia chiquita. Esta gente hizo una historia mezquina, ruina, enquistada en el puerto de Buenos Aires, una historia egoísta que le dio la espalda a Latinoamérica y al resto, y al interior, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? En ese congreso que vos acabás de mencionar, que participan gente del litoral, de la banda oriental, de Entre Ríos, o sea, de lo que es la Mesopotamia Argentina, y Santa Fe, y algo de Córdoba, después en el año siguiente, en el año 16, para el 9 de julio, que se va a hacer la declaración de independencia formal con actas, esas sí existen. Ese congreso Buenos Aires lo quería hacer en Buenos Aires. Claro. Y por lo menos lo lograron hacer en Tucumán, en donde las provincias tuvieron, porque la idea era que el país sea federal. Claro. La gente de Mayo quería un país federal, o sea, me refiero a la gente maravillosa de Mayo. Querían un país federal, cosa que no sucedió. Y en el congreso de la banda, en el congreso ahí de la China, o el congreso oriental, la idea se privilegiaba el tema federativo. Todos sabemos que Artigas hablaba de reforma agraria, algo que simplemente espantaba, claro, espantaba a la élite. O sea, reforma agraria, más espantoso que esa propuesta, era imposible para Buenos Aires. Entonces, si esas actas existieron, Buenos Aires, después de la mano de Bartolomé Mitre, que es el gran ordenador de la historia de la historiografía oficial, la ocultó, o quizás no hubo, pero quizás esa gente del año 15 se sentía libre, se sentía que, porque nosotros tuvimos dos de muchas cosas, o sea, no es que tuvimos dos independencias, la misma asamblea del año 13, una cosa es al calor de las victorias de Tucumán y Salta, al principio. Eso fue a finales del 12. Sí. Entonces ahí es cuando se decreta la libertad de vientres, la quema de los instrumentos de tortura, esa cosa más progresista. Pero después, ¿qué pasa? Viene Vilcapugio y Ayohuma. Claro. Y entonces la misma asamblea del año 13 cambia. Cambian los presentes, cambian. O sea, cambia el ánimo. Y por supuesto, la historia está atravesada por seres pusilánimes. De a montones, entonces los mínimos contratiempos llevaban a que esta gente, en lugar de robustecer, dijeran, bueno, veamos cómo hacemos, a ver, reconozcamos que una potencia nos ampare, bueno. Pero lo importante, más allá del año 15 o el año 16 de la independencia, es que la independencia no llegó. Claro. Ese es. Y que aparte, en el caso que en el 15 se hubiera decretado o se hubiera reafirmado, las dos son complementarias, porque en Tucumán estuvieron, por ejemplo, todo el Alto Perú, toda la zona del NOA, Córdoba, Buenos Aires, o sea, fue importante, fue muy importante. Uh-huh. Ahora, esas dos independencias que serían complementarias, lo importante es que la independencia no llegó. Claro, claro. No llegó, porque a nosotros tuvimos la mala suerte que las mejores personas se nos murieron, las mataron, nos exiliaron. Moreno sí. en el 11, Castelli de cáncer de lengua en el 12, Belgrano que muere como perro en el 20, ahí uh-huh. también Artigas se va al exilio. Uh-huh. En el 21 muere Güemes, después San Martín se va al exilio, no para juntar máximas para merceditas, sino para que Rivadavia no lo mate. Claro. En el 25 apuñalan a Monteagudo, después fusilan a Dorrego, y más al norte muere Bolívar. Uh-huh. Y nos quedamos solos. ¿Y quiénes vinieron? Estos tipos que se maquillaron de mayo, se vistieron de patria y dijeron: yo soy la patria es así, la patria es como digo yo, la patria es Buenos Aires. Y entonces hicieron esta historia que nosotros estudiamos en el colegio, por eso uno de mis libros se llama Pedagogía de la Desmemoria, porque a nosotros lo que nos enseñaron es el olvido, hicieron un catecismo de la amnesia, y eso es lo que nosotros aprendimos. Hernández Arregui dice que la historia oficial es la obra maestra de la oligarquía. Claro. ¿Y qué razón tiene? Sí. ¿Qué razón tiene? Y nosotros la aprendemos. Los chicos la tienen que aprender. Por ejemplo, Roca. ¿Por qué Roca tiene mayor cantidad de estatuas, calles, monumentos y canteros que San Martín y Belgrano juntos? Porque estos dos eran revolucionarios. En cambio, este otro entregó 41 millones de hectáreas a la oligarquía. Uh-huh. Hicieron enormes latifundios. Entonces, el poder premia al poder. La historia oficial es así. Entonces, acá lo que se trata, yo no me voy a no participo de algunas cuestiones, como si acá la dijeron primero, la independencia la dijeron después. A mí lo que me interesa, eso es para entretener, disculpad el término, para entretener a la gilada. Correcto. Sí, sí, sí, por eso lo aclaramos de entrada, ¿no? Sí. Esto no es una cuestión de copyright, claro, sino de no ver... Es una cuestión de... claro. Claro, ¿quién tiene...? Acá el tema es que la independencia no llegó. Claro. Nos pueden... Van a hacer congresos y van a ir... Todos estos historiadores que nunca van a sacar los pies del plato y que se dedican a hacer esos papers inservibles, refritos... Que no conducen a nada, ¿qué importa si lo dijeron primero? Acá lo que importa es que la independencia no llegó. No llegó. Perfecto. No llegó. Entonces, ese es el punto. Y la independencia tiene que llegar. Hubo mucha gente que murió. Y después, otra cosa, cuando hablan de la independencia, hablan de Napoleón Bonaparte, que el rey Fernando, que... Pero... Vos no lees en los libros de historia, y yo doy muchas conferencias en los institutos de formación docente, sobre todo ahí, que ahí es donde más me interesa. No hablan de Túpac Amaru, de Túpac Katari, de la influencia que tuvo la revolución haitiana. Acá fue claro. la segunda revolución de América, la haitiana, y que la hicieron ex esclavos, ¿no? No tenían, y lucharon contra... nada menos que contra el ejército de Napoleón. Napoleón mandó un mariscal, el mariscal Leclerc, que terminó muriendo en Haití. Y los negros se liberaron solos. Y vencieron nada menos que a Napoleón Bonaparte, unos ex-esclavos, solos, sin la ayuda de ninguna potencia. Eso acá en América, por algo Bolívar en su momento fue a Haití, y que Haití lo cobijó, nos cuentan una historia blanca, nos cuentan una historia europea, todo lo que pasa acá es simplemente un reflejo especular de lo que pasaba en Europa. Si en Europa no pasaba esto, acá no pasaba. No, no es así. Nosotros, Rodolfo Walsh habla de que nos obligaron a pensar que todas las luchas son están segmentadas, porque la historia oficial es propiedad privada de quienes son dueños de todas las cosas. Entonces, nos enseñaron segmentos de la historia que no están unidos entre sí. Lo de Túpac Amaru, lo de Túpac Katari más abajo, y después la revolución haitiana. Acá fue fue como en su momento cuando Fidel toma en el año 59 de Roca Batista, fue como un reguero, algo que se expandió acá en América. Si unos esclavos lo pudieron hacer, todos podemos hacerlo. Por supuesto estaban los que no querían sacar los pies del plato y querían hacer una cosa más, más o menos, que nada cambie, solo que en vez de que España se lleve la renta de la aduana, nos quedemos nosotros en el puerto de Buenos Aires con esa ganancia. Y que esa era toda la revolución de ese tipo de gente, de esa élite, de esa oligarquía, que desgraciadamente es la que ganó la, la puja. Ahí está, digamos, la puja al final se la llevaron, la puja de aquel momento se la siguen llevando, ¿no? Las mismas oligarquías. Y claro, porque, y después lo más triste a mí me parece, lo más triste, más allá de nuestra miserable situación económica, un país como este, lo más triste es que aprendemos una historia para glorificar a esta gente que hizo una catástrofe. Uh-huh. Una catástrofe. Sí, por ejemplo, acá que todos adoran a Estados Unidos y que nuestra capital verdadera es Miami, para toda esa gente, ¿por qué no miran el trazado ferroviario que hicieron los Estados Unidos en su momento, que es de cuadrille, en cuadrícula, claro, de mercado interno? ¿Y por qué no miramos lo que todavía se pueden ver, aunque ya los trenes son tan pocos los que andan? Teníamos tres grandes trazados que en forma de abanico, que convergían en puntos como por ejemplo Rosario, Buenos Aires y Bahía Blanca. ¿Para qué? Para que Inglaterra se lleve todo rápido y barato. No eran de mercado interno. No. Esta oligarquía ni siquiera copió a sus admirados Estados Unidos. Uh-huh. Nada, nada. Estados Unidos, con la tierra que le quita a los indios, que fueron muy crueles, no hicieron latifundios. Estos tipos sí. Estos uh-huh. tipos sí hicieron enormes latifundios de 300.000 hectáreas, de 1.5 millones. Y nosotros aprendemos esa historia. Claro. Les obligamos a los chicos a aprender. Eso está en la currícula de los ministerios de educación. Uh-huh. Esa era la inquietud que nos llevó a consultarte, justamente esta suerte de argentinidad al palo que se ha vivido en estos días, incluso de buena parte de la militancia, ¿verdad? Sin ningún tipo de posibilidad, aparentemente, de una mirada crítica como la que vos nos estás aportando. Esta situación de los ferrocarriles, ya esto prácticamente fuera de aquello para lo que te convocamos, tiene que ver con que los ferrocarriles lo hicieron los mismos británicos, ¿no? Y claro, acordate, nos hicieron los ferrocarriles para su necesidad. Nosotros tuvimos un vicepresidente, que era Julito Roca, sí, que dijo que nosotros nos conformamos con ser una joya de la corona inglesa. Claro, claro. Entonces, los ingleses acá hicieron lo que quisieron. Uh-huh. Y lo más triste es que lo pagamos nosotros. Uh-huh. Así que, si tus oyentes vayan, si van a Constitución, si van a Retiro, miren esas cabreadas de acero, dicen Liverpool. O sea, se trajeron cada bulón. Claro. Cada bulón es de las acerías inglesas. Los ladrillos, trajeron los ladrillos. Ni siquiera nos dejaron a nosotros fabricar los ladrillos. O sea, hicieron lo que quisieron con nosotros, y lo peor es que nosotros lo pagamos, y después nosotros aprendimos, le tomamos esos exámenes a los chicos, y después esos alumnos terminan diciendo: no, Roca salvó la Patagonia de los indios chilenos. O sea, bueno, la historia oficial, como dice Hernández Arregui, es una obra maestra. Uh-huh. Es una obra maestra de la oligarquía, y es muy difícil escapar de eso si no advertimos esa pedagogía de la desmemoria, el catecismo del olvido, que nos mintieron todo. Por eso estamos como estamos. Uh-huh. Estamos como estamos, y de pronto que el impuesto a la riqueza, que no, que sí, que Vicentín, que bueno, no, está bien, se enojaron. Sé que las cosas son difíciles, pero bueno, Nada es fácil. Nada es fácil. Nada es fácil. Tu programa, sí, me imagino, no será fácil. No. Ni nada, ni mis libros son fáciles, claro, ni nada. Pero el tema es que si uno no empieza, uno no termina. No, claro, claro. Marcelo, ¿estás trabajando en alguna cosa nueva? Estoy trabajando... Hay un libro que salió el año pasado que se llama Pedestales y Prontuarios, que tiene que ver con el tema de la estatuaria, porque nada es más peligroso que una estatua en su aparente inmovilidad, y ahora estoy con el tomo 2. Escribiendo el tomo 2 y otro libro que es sobre esclavitud. Bueno, bueno, buenísimo. Más o menos, ¿para cuándo los podemos esperar? Y no, bueno, con ahí tenés otra cosa. Con esta terrible crisis, el mundo editorial está destruido. Está destruido. Claro, claro. Entonces, bueno, pero de todas maneras, como estos dos libros son de aliento largo, no sé, entrarían en imprenta el año que viene, estarían para mediados o fines del año que viene. Bueno, los esperamos, como te imaginarás. Bueno. Marcelo Balco, muchísimas gracias por tu tiempo esta mañana, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes y un saludo a los oyentes. Hasta luego, chao, chao. Sí, esta mañana, porque yo arranqué la mañana, acá me señala muy bien Graciela que es esta tarde ya, no esta mañana, ya son las 13, no sé dónde te quedaste. 13 y 52. Empezamos, claro, a la tarde ya. Sí, es una discusión que no va a saldarse. Ya sé, porque no almorzamos, pero claro, bueno. No, bueno, eso no tiene nada. Los dos modelos enfrentados en aquel momento, esta manto de oscuridad que se le puso a todo lo hecho por las provincias del litoral, básicamente, y que llevó a la pérdida de territorio de las Provincias Unidas, ¿no? Digo, se perdió la banda oriental, con todo lo que eran las Misiones Orientales, se perdió gran parte del territorio de Misiones, en esta independencia declarada posteriormente el 9 de julio. Digo, para tomarlo en cuenta, hay tal vez algunas señales que ratifican, hay muchos que lo investigan también y que ratifican que sí, efectivamente hubo una declaración de independencia, pero independientemente de eso, lo importante son los dos modelos que se enfrentaron y tal como lo dijo Marcelo, esta conclusión irrebatible, ¿no? De que como siempre ganan los peores.